llamemos juntos a la química, que la química hará por supuesto el resto. Como por ejemplo olvidarnos del tiempo, de ese tiempo que nos gusta vivir, aunque también nos gusta olvidarnos de él. Pero de vez en cuando conviene saber que las horas siguen pasando y son casi un minuto el que pasa de la una, de las 12 en Canarias. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Déjame que siga estrechándote entre mis brazos. Por cierto, por si te apetece saberlo, soy Patrick de Frutos. Claro que eso tampoco importa mucho, porque yo no sé cómo te llamas. De modo que lo mejor es que olvidemos nuestros nombres y recordemos nuestros físicos, nuestra cara y sobre todo, lo que es más importante, nuestro corazón.